existiera el amor, seríamos más felices. No existiría el llanto ni el dolor. Si no existiera el amor, tú no te habrías marchado cuando más te quise y te entregué el corazón. No habrían historias tristes de un tonto corazón. Seríamos más felices si no existiera el amor. Si no existiera el amor, seríamos más felices. No sé cómo ni cuándo acabó nuestro amor. Si no existiera el amor, tú no te habrías marchado cuando más te quise y te entregué el corazón. No habrán historias tristes y un tonto corazón. Seríamos más felices si no existiera el amor. El amor. No habrán historias tristes y un tonto corazón. Seríamos más felices si no existiera el amor. No paro de olvidarte y vuelvo a recordarte. Seríamos más felices si no existiera el amor. Seríamos más felices si no existiera el amor. Seríamos más felices no existiera el amor.